Mucho estamos oyendo estos días hablar del tren de alta velocidad, novedades también al respecto, o bueno, no tan novedades según se mire. Tenemos al otro lado del teléfono a Pablo Lorente de Sustrey Erakuntza, con quien queremos hablar de todo esto en los próximos minutos. Egunon, Pablo. Egunon. Desde el gobierno de Nafarroa, ¿no?, han comenzado a reconocer estos días algo que vosotros, si no me equivoco, ya habíais adelantado, ¿no?, que el tren de alta velocidad de Nafarroa iba a ser una isla aislada del resto de líneas de alta velocidad. No sé cómo habéis acogido así, por empezar por algo, esta noticia. Bueno, la hemos acogido con la debida cautela, como el resto del movimiento en contra del TAP, porque obras se están haciendo y lo que no tiene que haber es más obras y restituir todo el territorio que se ha dañado con las actuales obras que se están desarrollando entre Castejón y Villafranca. En cuanto a la noticia en sí, era la muerte de algo que estaba muerto ya de forma anunciada, y como ya advertimos en una comparecencia en el Parlamento de Nafarroa, pues antes de acabar 2011, nos podíamos encontrar, como bien has comentado, con una isla aislada. Nosotros hicimos un pequeño gracejo diciendo que nos íbamos a encontrar con probablemente un criadero de arañones, porque lo que se iba a construir no se iba a utilizar y se iba a llenar de zarzas, ¿no? Y en ese sentido no solamente nos están dando la razón, sino que se está demostrando la incompetencia, la sinvergonzonería y desde luego la cara dura que tenemos en los gestores políticos tanto del gobierno de Navarra como del Estado con este tema. Parece que aún y todo, bueno, Yolanda Barcina, hoy mismo leemos en titulares de prensa, insiste en la construcción de esta isla de alta velocidad. No sé a qué se puede atribuir tanto empecinamiento. Yolanda Barcina, que no está todavía imputada por el estatus que mantiene y por eso no dimite, entre otras cosas, junto con Miguel Sanz o Pepiño Blanco, son políticos que están imputados o que van a estar imputados en casos de presuntos problemas, vamos a decir, legales y económicos de diferentes instituciones, o de manipulación o de utilización de sus cargos públicos para hacer determinados beneficios privados, ¿no? Entonces, cuando un político miente y sigue mintiendo con el paso de los años, no tiene ninguna credibilidad, es una huida hacia adelante. Y Yolanda Barcina lo que tendría que hacer era poner a disposición su cargo, porque la incompetencia suma que está demostrando en este caso y en otros está llevando a que, gracias al mantenimiento de obras que no sirven para nada, como el tren de alta velocidad, la hacienda foral en estos momentos está muy mal, y eso está implicando el que se recorten financiación en temas básicos como la educación, la sanidad o los servicios sociales. Pablo, eso en lo que respecta, bueno, al gobierno de UPN, digamos, ¿no?, representado por Yolanda Barcina, en el caso, por ejemplo, del PSN, no hablan de parar las obras, sino de retrasarlas, no sé, ¿qué os parece? El PSOE está volviendo a demostrar que sigue siendo un partido que ni representa los intereses de la gran mayoría, a los trabajadores y trabajadoras, y que junto con UPN y el PP forman parte de... vamos a decirlo finamente, los delegados de los grandes poderes económicos en la política. Al final están actuando de mamporreros de la oligarquía y de los caciques de la zona, en este caso de Navarra o del Estado, y desde luego no tienen ninguna credibilidad. No tienen ni idea, ni la van a tener nunca, porque no quieren aprender que el ferrocarril lo que necesita es un verdadero plan de apoyo al transporte público, no una privatización de los servicios como se están haciendo. En próximas fechas vamos a ver cómo el gobierno del PP va a acabar de trocear lo que queda de Renfe y Adif, dos empresas todavía públicas, que ya fue con el PSOE el comienzo del desmantelamiento del ferrocarril. Y después de más de 20 años que ha pasado de la construcción de la primera línea de alta velocidad, que fue la Madrid-Sevilla-Sevilla-Madrid, que se ha demostrado totalmente inoperante a nivel de mercancías y lo que ha hecho es encarecer el precio de los billetes para el transporte de personas, y desmantelar el ferrocarril en cuanto a trenes de media y larga distancia e incluso regionales, pues no pueden estar diciendo lo que están diciendo. Al final no corrigen sus errores por ser delicados en su calificación, que lo que están demostrando es un empecinamiento que lo único que nos va a llevar es a más problemas económicos a nivel público y sobre todo a que muy pocos se sigan enriqueciendo. Como decías tú, hay que acoger todas estas noticias también con cautela. No sé qué nos dirías de la situación actual, de cómo están las obras de tren de alta velocidad aquí en Nafarroa, qué cosas hay por ahí coleando. Bueno, las adjudicaciones reales publicadas en boletín y demás son poquitas. Por eso, cuando se plantea desde el gobierno que es prácticamente imposible o que es muy arriesgado el paralizar las obras y tal, pues no. Sencillamente, lo que es el trazado entre Castejón y Villafranca, pues que son pocos kilómetros relativamente, eso se puede restituir ya e incluso hacer lo que se tendría que hacer, es paralizar obras y restituir los terrenos a su estado anterior y natural como estaban, y si hay que indemnizar a las empresas adjudicatarias, se les indemniza, porque nos va a resultar mucho más barato que continuar con una obra hasta Campanas o hasta Tafalla o hasta Pamplona, como dicen, porque tampoco está muy claro hasta dónde van a hacer, que en el fondo son obras que no están adjudicadas oficialmente, pero que probablemente en los despachos, en los pasillos, en los merenderos o en las comilonas de determinados personajes de la vida pública navarra y española ya se han repartido dichas obras. Con lo cual, lo que estamos es, primero, atentando contra el medio ambiente y sobre todo contra la razón lógica de hacer una línea de alta velocidad que va a ser la más corta del mundo y que une la nada, une Pamplona con Castejón, y digo la nada en el sentido de que no tiene ninguna conexión con ningún otro tipo de tren de alta velocidad. Y luego hay que tener claro una cosa, y es que lo mismo que en Nafarroa habría que paralizar y restituir, está el tema de la llamada I Vasca, que desde luego se está demostrando que es un gasto despilfarrador de recursos importante, y que la misma solución que se da con el tercer hilo, digamos, para el transporte de mercancías y pasajeros en ancho europeo, se podría dar en todo el estado. De hecho, si eso se hubiese hecho ya desde el año 92, tendríamos probablemente, no tengo los cálculos, pero mucho más económico de lo que nos están costando las líneas de alta velocidad, trenes a velocidades relativamente altas, cómodos, económicos, con consumos bajos de energía y con un mucho menor impacto ambiental de lo que han hecho con las líneas de alta velocidad. Y eso, desde luego, ni UPN, ni el PSOE, ni el PP, ni el PNV lo van a hacer, porque lo que están representando son los intereses de unas oligarquías vinculadas a los cementeros, vinculadas a las grandes obras de construcción de las empresas y vinculadas a la banca, que es la que más royalty saca con este tipo de infraestructuras. Al hilo de lo que nos comentas, se me ocurren igual dos cuestiones, ¿no? La primera, igual eso, ¿no? Mencionabas la Y vasca. No sé si esta situación, ¿no? Lo que también está saliendo a la luz estos días en torno a esa construcción aquí en Nafarroa de ese tramo, si también igual crees que podría repercutir, pues eso, en otras zonas, ¿no? Que se replantearan cosas como en esas obras en Vascongadas, ¿o qué te parece? Se debieran replantear y se debieran exigir responsabilidades políticas, económicas, jurídicas y medioambientales a los que han practicado el terrorismo medioambiental con esas obras. Es decir, tecnológicamente, desde hace años, y además es tecnología patentada en el Estado español, hay posibilidad de adaptarse a los anchos internacionales, digamos, al ancho europeo. No solamente pues con la tecnología propia de trenes como Talgo, que mediante un cambio de ejes en el propio tren lo hacen, mediante las cabinas que en estos momentos, si vamos desde Iruña a Madrid en los Alvia o los Altaria, pues resulta que nos pasan y se adapta en unos minutos, sino que incluso está lo del tema del tercer hilo, que es nada más y nada menos sustituir las traviesas, o bien de madera o de cemento, que están puestas por traviesas adaptadas a un tercer rail que se colocaría entre los dos raíles actualmente vigentes, y eso nos hubiese no solamente ahorrado mucho dinero, sino desde luego nos hubiese ahorrado muchos problemas de impactos medioambientales que los está habiendo, no solamente paisajísticos, sino también de atentado al territorio, ¿no? Y en ese sentido, la I Vasca, pues es otro gran, digamos, es abrupto del poder económico y político representado por esos partidos que están defendiendo lógicamente un modelo y unos intereses muy concretos. Sí, el tema de, por ejemplo, el tercer rail que mencionabas ahora era la otra cuestión que te quería comentar, ¿no? Ahora dicen que esta isla de alta velocidad conectaría con el resto mediante ese tercer rail. No sé, igual explicar un poco más qué es eso, porque sí que lo que es el tercer rail sí que era una reivindicación, ¿no? De distintos sectores, pero en lugar de la construcción del tren de alta velocidad, ¿no? A ver, el tercer rail se está defendiendo desde hace tiempo por movimientos sociales, sindicales, políticos, desde hace unos cuantos años, no solamente en Euskal Herria, sino en el resto del Estado, porque aquí se están haciendo verdaderos destrozos, pero en Andalucía y en otras partes del Estado, a raíz del tren de alta velocidad, se han provocado verdaderos destrozos medioambientales, sociales y sobre todo de defensa del transporte público, como tiene que ser, y social del ferrocarril, ¿no? Entonces, el caso del tercer rail es un tema muy muy claro. El tercer rail lo que hace es una conexión directa al ancho de vía europeo, tanto por la zona, en este caso de Girona, por Bau, como por la zona de Irún, que son los pasos actuales. Y lo que hace es aprovechar las infraestructuras existentes, a lo sumo mejorándolas pues con algún tipo de trazado que se pueda hacer, pero que eso es cuestión de estudiarlo en cada sitio, en cada momento, pero sobre todo hace un aprovechamiento de lo existente, que es lo lógico. Cuando tú tienes un edificio que está relativamente en buenas condiciones, no tienes por qué tirarlo y hacer uno nuevo. Lo que tienes que hacer es rehabilitarlo, adaptarlo a los tiempos en los que estás ahora, mejorarlo y provocar con ello no solamente menores impactos, sino también ahorros energéticos y económicos, que es lo que no provoca el tren de alta velocidad en ningún sitio. Sí. Y luego hay que tener en cuenta una cosa, no nos desviemos, no solamente hace falta el tercer rail. Cuando hablamos de alta velocidad, las catenarias, es decir, los conductos eléctricos, que son los que llevan la energía para el ferrocarril, son diferentes potencias y diferentes consumos las de la alta velocidad con las del tren convencional. Y cuando hablamos del tren convencional no estamos hablando de trenes chuchú que van a 60 kilómetros por hora, aunque todavía existen ese tipo de infraestructuras, pero no porque sean trenes malos, sino porque no sean, lo que decía antes, actualizado determinadas infraestructuras ferroviarias, porque no ha interesado. Estamos hablando de trenes que pueden andar a velocidad alta, que no es lo mismo que alta velocidad, y estamos hablando de trenes en mercancías, como están ahora en vía convencional, a 100 kilómetros por hora, 90, 80, pero también estamos hablando de 120, 130 y hasta 180 kilómetros por hora, que son velocidades suficientes para el transporte de pasajeros, que lo que sí que hacen es que igual no llegas 20 o 30 o 40 minutos antes al destino con el tren de alta velocidad, pero llegas en unos tiempos razonables y sobre todo llegas con seguridad y llegas también con unos precios adecuados para la mayoría de la población. Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta que no solamente es una cuestión del tercer rail, sino que meter 70 kilómetros de catenaria diferente al tren convencional que vamos a tener para el tren de alta velocidad, cuando los trenes de alta velocidad, para alcanzar las velocidades altas, necesitan decenas de kilómetros para coger la velocidad y luego necesitan decenas de kilómetros para ir frenando, pues es una verdadera vergüenza. O sea, se nos están riendo a la cara, están volviendo a mentir a la población y sobre todo están jugando con el dinero público de todos y todas. ¿Tenéis datos así del coste general y de lo que supone? Bueno, los datos que tenemos son básicamente datos que se han dado por parte de la administración, porque esa es otra de las cosas que está pasando. Toda la construcción del tren de alta velocidad, como todo el resto de grandes obras en Navarra e infraestructuras, han tenido continuamente una opacidad y un ocultismo total, tanto a nivel de datos medioambientales, como a nivel de información, como a nivel de datos económicos, ¿no? Lo que sabemos más o menos es que, por ejemplo, frente a 10, 11 kilómetros, millones de euros, que puede costar de media un kilómetro de alta velocidad, un tercer hilo, depende de circunstancias e infraestructuras, si hay que cambiar traviesas, si hay que cambiar algún tipo de trazado y tal, puede estar entre 1 millón, 2 millones de euros. Es decir, estamos hablando de una reducción muy considerable del precio de la infraestructura y encima estamos aprovechando las infraestructuras existentes, con lo cual garantizas incluso que estaciones actualmente en desuso o que funcionan poco, les puedes volver a revitalizar para que funcionen trenes de cercanías y regionales, que hay que recordar que son los trenes que se utilizan por la mayoría de la población. Los de larga distancia se utilizan muy esporádicamente por la mayoría de la población y tienen una utilidad muy concreta para determinado tipo de usuario, que no tiene nada que ver con la mayoría de la población. Oye, y a nivel de opinión pública, ¿cómo veis el tema, ¿no? Porque ahora parece que hay un mayor rechazo a la construcción del tren de alta velocidad, también igual parece que está más basado ese rechazo pues en la actual coyuntura económica que en otros motivos, no sé qué impresiones estáis recogiendo, Pablo. Bueno, yo, y esto ya lo digo más a título personal, lo que estoy percibiendo son dos cosas. Primero, que la gente, mucha gente se está dando cuenta que nos han estado engañando. No nos van a reconocer a todo el movimiento anti-tal, Machete Gelditu, Mugitu, Movimiento Ecologista, Plataforma de la Ribera por el Tren Social No al TAF, la propia fundación, etcétera. No van a salir los políticos que nos han estado denigrando y nos han estado acusando de todo tipo de patrañas a reconocer que teníamos razón, pero la tenemos y se está demostrando, y eso nos tiene que dar un impulso, primero para no bajar la guardia, para seguir con las movilizaciones, y próximamente en Tafalla va a haber una en la que la Asamblea de Cargos Electos, que agrupa más de 300 concejales, concejalas, parlamentarios y alcaldes y alcaldesas de Nafarroa, junto con la Asamblea por el Tren y en contra del TAF de Tafalla, y los movimientos sociales, ecologistas, vamos a organizar una manifestación para solicitar la paralización de las obras de forma inmediata, más con las últimas noticias, y eso tiene que llevar a una movilización sostenida y a hacer que no se construya ni un solo metro de la línea del tren de alta velocidad en Nafarroa. Es cierto que probablemente a raíz de la crisis la gente empieza a tomar más conciencia, pero es que aunque no hubiese crisis, no habría que hacer el tren de alta velocidad. Y en ese sentido, los políticos ambiguos que los hay, las organizaciones políticas que las hay, y sindicales y algunas sociales que están manteniendo esa ambigüedad calculada de sí, pero no así, o llamarle al TAP-TAP como si fuese otra cosa, cuando es lo mismo. Tren de alta velocidad y tren de altas prestaciones son nominaciones de un mismo concepto de modelo de ferrocarril, pues lo que nos hace es vislumbrar que van a tener que moverse rápido para, primero, rectificar lo que han estado haciendo en los últimos años, porque hay que tirar de hemeroteca y ver quién ha estado, por acción o por omisión, defendiendo la construcción del TAP, y ver quiénes realmente nos hemos opuesto. Y no hemos sido tantos como puedan parecer ahora que están apareciendo en los medios de comunicación. Y en ese sentido la población tiene que discernir la coyuntura de la estructura. Y la coyuntura puede ser adversa en lo económico, pero la estructura es que el modelo de ferrocarril que representa el tren de alta velocidad o tren de altas prestaciones es un modelo que lleva a la privatización y a la desocialización del ferrocarril como servicio público de transporte para la mayoría social, que lleva un fuerte impacto económico, medioambiental y social, y que no tiene ninguna utilidad ni va a ser mejor para lo que llaman competitividad de las empresas en Navarra. El problema de Nafarroa en estos momentos no es tener un tren de alta velocidad, sino es tener otro modelo económico y social, y desde luego no pasa por infraestructuras como las del tren de alta velocidad. Oye, pues Pablo, yo ya por finalizar, no sé si se te queda algo por ahí por comentar que consideres importante, pues en torno a los pasos que se están dando en ese sentido, o en torno a iniciativas que se planteen a futuro, a esa manifestación que nos decías, o último mensaje que quieras dejar, vamos. Pues sobre todo que tal vez el merengue utilizado por Mugitu tendría que haber sido francés, porque lo que se está demostrando es que los tortazos que nos están dando desde determinados gobiernos, tanto el de Navarra como el del Estado, están demostrando que el merengue es un delicado y dulce postre que en algunas caras, desde luego, no se lo merecen, a pesar de que sirvió para llamar la atención sobre un tema en el que a unos compañeros de Movitus les están pidiendo penas de cárcel, cuando lo que habría que cuestionarse realmente quiénes tendrían que ir a la cárcel por lo que están haciendo con los dineros públicos y por la mentira continua que están haciendo con la población. Y desde luego llamar a la población a que, por encima de siglas políticas o sindicales, tengan claro que hay una cosa que se llama racionalidad, y desde luego la racionalidad pasa por estar en contra del tren de alta velocidad, sea de 200 kilómetros de trayecto, sea de 70 o sea de 50, con o sin crisis económica. Y en ese sentido llamamos a la unidad y llamamos también a que todas las convocatorias que se den por el movimiento anti-TAP reciban el apoyo social, porque no solamente es necesario demostrarlo en la calle, sino que los gestores políticos que están en los gobiernos lo entiendan, que esto va en serio y que no vamos a pasar página. Pues de acuerdo, Pablo. Eskerrik asko, gracias por atender nuestra llamada y nada, seguiremos en contacto, Gizan. Vale, a vosotros, mil esker. Agur. Agur.